por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su tonada que es muy bonita y muy alegre, alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta, con mi sabrosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. Soy guajero y carretero, en el campo vivo bien. Soy guajero y carretero, en el campo vivo bien. Porque el campo es el Edén, más bello del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, soy un guajiro dichoso. Y a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. Soy guajero y carretero, en el campo vivo bien. Soy guajero y carretero, en el campo vivo bien. Porque el campo es el Edén, más bello del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. A caballo vamos para el monte. Bueno, voy subiendo. Llama, papá. Voy así.